tengo música por dentro. Lily Goodman, yeah. Yo no la puedo detener. Es el cielo. Me fluye desde adentro, de mi interior, de mi interior. Dios puso en mí el ritmo, el gozo en mi corazón. Así, quiero soltar lo que hay en mí. Viene del cielo lo que tengo dentro. De gritarlo yo no me arrepiento. No me critiques cuando escuches mi voz. Mejor ponte a adorar que el fuego cayó. El party empezó. Estoy contento yo. Tengo motivos, razones que me sobran. Por eso mi alma no se cansa. Siempre adora. Hoy descubrí que cuando más canto yo, más libre soy. Puso en mí.